Pero... Hola, una entrevista para no sé qué. No. ¿Cómo se siente estar en el público? Bien. Usted no era del centro alumno, no debe estar adelante organizando la cuestión. ¿Por qué la vetaron? ¿Por qué la vetaron? Porque está más dedicada a los estudios. ¿Y por qué usted se dedica a los estudios? Porque si no, no soy nadie. Es que estudiar es una pérdida de tiempo, ¿sabe usted? Hay estudios científicos que lo comprueban. Por ejemplo, tengo un estudio de la Universidad de Melbourne que dice que estudiar es una pérdida de tiempo. ¿Y por qué una pérdida de tiempo? No he visto a la gente que estudia, se termina volviendo miserable, escuchan canciones en catalán y no tienen vida. Pero es que si yo puedo tener vida también. No, no, eso es mentira. Usted estudia o tiene vida, pero las dos cosas imposibles. ¿Qué opina al respecto? Para mí es posible. Está todo en mis manos. Ah, ¿usted es Superman? Sí. ¿O usted se cree en Jebus? ¿Jebus el del madero, sino que el que andó en la mar? ¿Jebus el que caminó sobre las piedras y parecía que caminaba sobre el lago? Es una herejía, ¿sabía? Oye, ya, párele con el orgasmo y respóndame la pregunta. Sí, soy Jesús. Ya, pero para con el orgasmo y responde la pregunta. ¡Qué orgasmo! Y sigue con el orgasmo. Responde la pregunta. ¿Pero qué pregunta? Ay, qué pregunta. ¿Es cierto que usted recibió plata de Hugo Chávez? Sí. Pero no... Para organizar la revolución en Latinoamérica, ¿cierto? Sí. Ah, ¿y usted tiene un póster del Che Guevara en la pieza? Sí. Lo sabía. Ya, vamos a informar al tiro a la CIA para que la elimine. ¿Eh? ¿Cómo se siente saber que va a morir en 3 horas? A manos de agentes secretos. Bien, pues, bien. Bien. Qué bueno. Me siento bien. ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz. Bueno, disfruta, corcho, los tres. Bueno, 2 horas 59 que le quedan de vida. Y vamos a continuar con usted. También tenemos sospecha de que usted tiene un póster del Che Guevara en la pieza. No, yo no tengo. Esto se va a publicar, ¿sabes? Yo no tengo. Jajaja. ¡Bueno, estoy grabando! ¿Tú crees que estaba bromeando? ¿Crees que esto es de juguete? ¿Cómo se sienta? Ni weón, ¿cómo me hace esa weá? Mira. ¿Por qué no vas el polerón si vas en el cuarto, ¿eh? Anda y suspicada. ¿A dónde querías llegar con esa pregunta? No sé, pues, pero ¿por qué no lo ocupáis? Porque todos lo ocupan, menos tú. Mira, esa pregunta significa que tú sabes por qué yo no uso el polerón, así que ¿para qué haces la pregunta? No sé por qué, pues, por eso estoy preguntando. No, es que no te la voy a responder. Yo no hablo de mi vida privada. Ah, pero si leí un polerón, es como si te pusieras ahí el blazer. ¿Y qué tenéis contra la chaqueta? ¿Pero qué es más lindo el polerón? Pero me gusta la chaqueta. ¿Pero es más lindo el polerón? Pero me gusta la chaqueta. ¿Pero qué te vas a caer el polerón? Pero yo quiero la chaqueta. ¿Pero qué te vas a caer? Pero yo quiero la chaqueta. ¿Qué quieres? La chaqueta. Polerón. La chaqueta. Polerón. Chaqueta. Ya, vamos a la grabación. No. Es que las grabaciones no se muestran. Se escucha. Es que no la puedes ver. Tú no puedes ver música. ¿Ves la música? No. Salvo que te fumes, no sé, que tomes LSD y ahí tienes problemas de confusión de... ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Pucha! ¡Johnny me hago! Ya, pero... ¡Johnny canto! ¡Johnny bailo! ¡Johnny sudo! Ya, pero el... Ahí, hace una pregunta a ella, pregunta a ella. ¿Quién es ella? Ella. Yo no la conozco. ¿Y a mí? ¿A ti? Yo... Lo que pasa es que yo soy un psicópata. Y tengo toda una colección de fotos tuyas. Oh. Te conozco mejor que mi perro. ¿Verdad? Sí, yo tengo... Yo tengo toda una colección de fotos tuyas. ¿Sacarás? Tengo grabadoras en tu pieza. Mira, la vez que encontraste un artefacto medio extraño en la lámpara, era una grabadora inalámbrica. Te he cagado porque no tengo lámpara. Pucha, ya siempre resultaba y las minas salían corriendo. Tengo una, pero le corté el cable y la eliminé de mi pieza. ¿Viste? Por eso que me dejó de funcionar la grabadora. Ah. Y tengo toda tu vida privada grabada. Toda mi vida. ¿Ah? Voy a cortar las pelotas a otra parte. ¿Ah? ¿En ninguna parte? O sea, lo voy a publicar en alguna parte, pero nadie se va a enterar. Es distinto. ¿Tú fuiste el que hiciste el video bueno, Nati? Claro, yo era el de la cámara. Ah, y el Sagra y el Franco. Saca las manos, Franco. Saca las manos. Chao. Chao.